lo que veo. Y igual de tu chanteo. Que tu novio no me hable, porque si habla lo voy a dejar más feo. Nunca se va el perreo. La babecita se me acerca porque sabe que en breve ya me pego. Duro al sandungueo. Mami, tú estás con lo que tienes en el puede bajarte el dedo. Cayó la camisita pa' salir, justo que yo va a salir. Dieron ganas de buscar el dedo. Tomaron un par de copas en una habitación. Ahora que sea la ocasión para robarte. Recuerdo que ella me empezó a seguir y yo no podía creer que somos en la parte. Éramos lo de la NASA para darte de Marte a Marte. Es que ahora me mata el deseo y se pinta la culeo. Hace rato no te veía tan más bonita, mami, por lo que veo. Y igual de tu chanteo. Que tu novio no me hable, porque si hablas lo voy a dejar más feo. Nunca se va el perreo. La babecita se me acerca porque sabe que en breve ya me pego. Duro al sandungueo. Más mami, tú estás con lo que tienes en el puede bajarte el dedo. Le hablo después de un tiempo, siempre me contesta. Siempre hay una respuesta. Sabe que yo soy su hombre. A veces se me hace la maleta. Y eso es la verdad.